Pedro Albera, editor de FinalCutPro.es, analizará las novedades que Apple ha presentado en sus herramientas de vídeo y recomendará plugins. Elizabeth Moreno y Jonathan Jimeno de JuegaMac.com presentarán los juegos de la semana. Repasaremos vuestras curiosidades, la agenda y te propondremos un nuevo tema de debate. Llega el repaso a la actualidad con nuestro compañero Albert Navarro. Territory Mac, noticias. Hola Jaume, comenzamos el repaso a la actualidad con las novedades presentadas el martes en la keynote inaugural de la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple, donde la compañía de la manzana presentó los nuevos MacBook Air, disponibles con diseños de 11 y 13 pulgadas, que incluyen los últimos procesadores de doble núcleo Core i5 y Core i7, procesador integrado HD Graphics 4000 de Intel, que ya están disponibles con un precio que parte de los 1.049 euros. Presentaron también los nuevos MacBook Pro con pantalla Retina equipados con procesadores Core i7 de Intel, de 4 núcleos a velocidades de hasta 2,7 GHz, Turbo Boost de hasta 3,7 GHz, tarjeta gráfica independiente GeForce GT650M de Nvidia, disponibles a un precio de partida de 2.279 euros. Apple anunció que el OS X Mountain Lion, la novena versión del sistema operativo para ordenadores personales, estará disponible en julio con descarga desde la Mac App Store. Mountain Lion presenta más de 200 prestaciones y con iCloud integrado que permitirá mantener todo el contenido actualizado en los dispositivos con facilidad. Mountain Lion estará disponible en julio en la Mac App Store por $19.99. Apple mostró un avance del iOS 6 que incorporará más de 200 prestaciones nuevas al sistema operativo móvil y ha lanzado una versión beta para miembros del programa para desarrolladores. iOS 6 estará disponible para los usuarios como actualización de software gratuita para el iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, el nuevo iPad, el iPad 2 y el iPod Touch de cuarta generación a partir de este otoño. También han actualizado el Mac Pro y la nueva AirPort Express con carcasa compacta completamente rediseñada y nuevas prestaciones inalámbricas y de conectividad. Apple ha lanzado una mejora de seguridad del entorno Java para Lion y Snow Leopard que ofrece una mayor seguridad, fiabilidad y compatibilidad al actualizar Java, configurando el módulo para desactivarse cuando no se ejecuta ningún applet durante un largo periodo de tiempo. iMovie se ha actualizado a la versión 9.0.6, que, aparte de proporcionar mejoras generales de estabilidad y compatibilidad, se centra en adaptarse a las nuevas funcionalidades del MacBook Pro con pantalla Retina y ofrece un nuevo paquete de idiomas incluyendo el catalán. iTunes se ha actualizado a la versión 10.6.3 que proporciona compatibilidad con Mountain Lion y resuelve algunos problemas. iPhoto se ha actualizado a la versión 9.3 para integrarse a todos los niveles con Aperture, pudiendo abrir fototecas de Aperture 3.3 o versiones posteriores. Incluye compatibilidad con el formato de vídeo AVCHD y ofrece una nueva opción de exportación que permite organizar automáticamente las fotos exportadas por eventos en subcarpetas. David Poe, columnista del New York Times, ha sido el primero en publicar que Apple está trabajando en los nuevos diseños para el iMac y el Mac Pro, que estarían disponibles a principios de 2013. Según Poe, ya ha sido confirmado por un ejecutivo de Apple y más tarde por un portavoz. All Things Digital publica que Apple está decidida a eliminar ping en la próxima actualización de iTunes. Según fuentes cercanas a la compañía, esto podría suceder en otoño, coincidiendo con la llegada del iOS 6, y aprovechando la integración total de sus sistemas operativos con Facebook o Twitter. Y terminamos el repaso a la actualidad con el sitio web iFlix, que ya ha desmontado el nuevo MacBook Pro de pantalla Retina. Muestran las imágenes del despiece que revelan el esfuerzo de ingeniería que ha hecho Apple en este portátil, que se divide en 11 piezas. La semana pasada te preguntaban si el supuesto teléfono de Facebook puede amenazar al iPhone. Pues bien, tenemos que decir que estáis completamente convencidos de que ese supuesto teléfono de Facebook no va a amenazar al iPhone. El 100% de los que habéis participado habéis dicho que no, ese supuesto teléfono de Facebook no va a amenazar al iPhone. Esta semana, con el anuncio de iOS 6, el nuevo sistema operativo para dispositivos móviles de Apple, que estará disponible en otoño, hemos sabido que Musclener ha confirmado en un tuit que han logrado hacer jailbreak de la versión previa para desarrolladores de iOS 6 en su iPod Touch de cuarta generación. Esta información nos lleva a preguntarte si has probado el jailbreak en tu dispositivo móvil. Puedes responder en nuestra web, dar tu opinión en el muro de Facebook y seguir la conversación en Twitter con la etiqueta Territory Mac. Estas son algunas de las curiosidades que nos habéis enviado a la redacción de Territory Mac. Nuestro compañero Jaime Martínez nos cuenta que en la teleserie de clan Tori Vega, un grupo de amigos usan muchos productos de Apple, pero con la manzana cambiada por una pera. Usan portátiles con una pera iluminada, además de iPhones con fundas y la misma pera. Aunque lo que más le ha llamado la atención a Jaime es que han usado una pantalla como si fuese táctil, haciendo gestos de mover la imagen y ampliarla como si fuese un iPad, pero además haciendo un efecto de pantalla transparente muy llamativo. Pablo de Granada nos anima que durante estas vacaciones grabemos nuestros vídeos y películas con el iPhone. Añade que así tendremos imágenes irrepetibles grabadas fácilmente con calidad HD, las podremos compartir al instante y no llevaremos exceso de peso. Terminamos con Emi, de San Pedro, California. Nos ha enviado un enlace a un vídeo en el que vemos como un presentador de la Fox da una noticia de una aplicación para iPhone y iPad con la que, lamiendo la pantalla o oliéndola, notaremos el sabor o el olor del producto que aparezca en la pantalla. Su compañera lo prueba y pica el anzuelo. Era una broma del Día de los Inocentes. ¿Es un joke? That's not. Show what it says. I'm not talking to you. I'm not talking to you. You played April Fool's joke on me. I'm not talking to you. Puedes enviarnos tus curiosidades por correo electrónico a redaccion@territorymac.com, colgarlos en el muro de la página oficial de Facebook de Territory Mac o en Twitter con la etiqueta Territory Mac. Sintonizas Territory Mac. En 1995, cuando Steve Jobs era director de Nexus y se encontraba totalmente alejado de Apple, el periodista Robert Kringerly le entrevistó para un programa sobre el nacimiento del ordenador personal de la serie documental de la PSB, El triunfo de los NERS. Solo una pequeña parte de la conversación fue usada para el programa, y el original de la entrevista desapareció. Sin embargo, la entrevista se encontró 16 años después en el garaje de Paul Sen, director de la serie. 70 minutos grabados en formato VHS inéditos y en el que el gran genio de la informática habla de todo y de todos. Desde Microsoft a John Sculley, y muestra hasta qué punto era un visionario que se atrevió a augurar en 1995 que Internet definiría la sociedad de la tecnología. El pasado sábado, Canal Plus emitió la entrevista íntegra e inédita que el periodista Robert Kringerly realizó a Steve Jobs en 1995, dos años antes de su regreso a Apple, empresa que fundó y de la que fue despedido en 1985 por John Sculley, presidente de la empresa que el propio Jobs había contratado. La entrevista es un retrato sincero de una de las grandes personalidades del siglo XX que falleció en octubre de 2011. Nuestro compañero Álvaro Bernal, después de ver la entrevista, quiere compartir con nosotros sus impresiones. Conectamos con Murcia. Buenas tardes, Álvaro. Hola, buenas tardes, Jaume. ¿Qué tal? En la entrevista, Jobs empieza hablando de su niñez. La entrevista empieza cuando él tenía 12 años y cuenta que llamó a William Hewlett, que es uno de los fundadores de Hewlett Packard junto a su hermano. Hewlett Packard, para el que no lo sepa, es HP. Y lo llamó para pedirle componentes para un frecuenciómetro, ¿no? Y él tenía tan solo 12 años, y eso a Hewlett le debió de impactar, hasta el punto de que consiguió que en verano visitara la oficina de HP junto a un grupo de universitarios, ¿no? Y gracias a eso, entre otras cosas, pues fundó Apple, porque en esa visita conoció a Steve Wozniak. También habla de la construcción de los Blue Box, donde Jobs y Wozniak consiguieron con un aparato doméstico poner en jaque a la mayor infraestructura de telecomunicaciones americana. Sí, Steve Wozniak y Jobs descubrieron que el ruido que hacía un silbato que venía con una marca de cereales de la época, dentro de los paquetes de unos cereales infantiles de la época, cuando tú accionabas el silbato sonaba un pitido, un sonido bastante parecido, que luego resultó ser idéntico al que emiten los teléfonos de la compañía AT&T, con la que Apple ha estado siempre hermanada. Y fue tal el punto en el que decidieron fabricar una especie de dispositivo pequeño del tamaño de una caja, que lo llamaron la caja azul, la Blue Box, que se enchufaba a la línea telefónica. Y con eso podía llamar a quien quisiera sin coste. Era, digamos, era el abuelo del WhatsApp, ¿no? Podía hablar con quien quisieras y sin preocuparte por el coste. Lógicamente era ilegal. Estaban avanzados en su tiempo. Sobre la creación de Apple habló del concepto creencias heredadas. Cuéntanos su significado. Sí, el término creencia heredada es cuando una empresa, en cierto modo, frena su evolución y deja hacerse las preguntas oportunas sobre algo que nadie cuestiona. Para ellos el alma de Apple era no dejar de hacer preguntas jamás, de no retroceder el mínimo detalle, ¿no? Y digamos que eso no encajaba del todo con el Apple que había creado yo. Cuando Robert Kringley le pregunta en qué fallaba Apple en la época, recordamos que estaba casi en quiebra, Jobs se ve un tanto afectado. Sí, cuando oye esta pregunta Jobs se siente un poco incómodo, pero sin temblar en ningún momento y sin sentirse mal. Dice que Apple en esa época estaba fabricando productos que se alejaban de la filosofía de la empresa. En cierto modo, da a entender que Apple ha fallado. Por ejemplo, añade que el Macintosh de aquel día era un 25% más innovador que el de 1982. Estamos hablando de 1995. Lógicamente, muy poco. Él, antes de ser expulsado de Apple, formó su propio equipo con calma para su proyecto Macintosh. Pero en Apple no estaban preparados para su visión de futuro, ¿no? Dijo que era un pequeño equipo y que tenían una misión divina. Y ahí se ríe también Steve Jobs. Y poco después, cuando el periodista le pregunta cómo lo apartaron de la empresa, en palabras textuales, a pesar de que sigue hablando después de eso, dice: me voy a emocionar si seguimos hablando de esto. O sea que, lógicamente, que te echen de una empresa que tú mismo has fundado y que esa empresa llegó a ser una de las empresas más importantes del mundo y que hoy en día es la más importante, pues lógicamente tiene que molestar lo suyo. Cuando le pregunta qué está haciendo Next para cambiar el mundo de la informática, ¿te sorprendió su respuesta? Él dijo que no podían hacer nada, que eran un equipo muy pequeño. Cuando Steve lo echaron de Apple, pues juntó a la gente que podía que no estaba en Apple. Él ya había tenido que hacer eso a la hora de fundar Apple, pero con aquellas personas que él consideraba las mejores, pues ya estaban en Apple. No podía sacarlas de Apple para traerlas a Next, ¿no? Aunque alguna seguro que estaría perfectamente dispuesta. Y él dijo, palabras textuales otra vez cito Steve, no podemos hacer nada porque somos muy pequeños, nos limitamos a observar, ¿no? Yo ahí, la verdad es que discrepo un poco con John, ¿no? Recordemos que gracias al NextCube tenemos hoy en día navegación por internet, porque fue desde el NextCube desde el que se creó la primera página web, que no recordará el nombre del creador, pero inventó lo que es la navegación por internet. Y fue para el NextCube para lo que se creó Netscape. Entonces, si alguien pudo, alguien que supiera crear la primera página web del mundo, ese alguien se compró un Next, por algo sería, ¿no? Y si ese Next contaba con la tecnología para crear la primera página web, a lo mejor es que no eran tan pequeños como querían aparentar y podían ser igual o incluso más fuertes que el Apple de la época, que el Apple sin Jobs, ¿no? En la parte final de la entrevista hablan de la situación crítica de Apple, que estaba al borde de la desaparición. ¿Crees que su respuesta fue sincera? Él, en esa parte, él dice que no cree que esa tendencia sea reversible a esas alturas, ¿no? Pero yo ahí no pienso fuera sincera su respuesta, al contrario de todas las demás. Porque yo soy de los que piensan que desde que lo echaron de la empresa en 1985, incluyendo la fundación de Next, él siempre había pensado en volver a la empresa y se la había buscado todas las artimañas posibles para volver a la empresa. Hasta que al final lo consiguió, porque como todos sabemos, en el 97, como te has dicho al inicio de esta sección, volvió a Apple, ¿no? En resumen, ¿cómo valoras la intervención de Jobs en la entrevista? Exceptuando lo que te he dicho en la pregunta anterior, son sincerísimas todas las respuestas. Y quién sabe si esto es gracias a que en esta época, en 1995, cuando se le realizó la entrevista, Steve Jobs estaba en Apple, ¿no? Si Steve Jobs hubiera estado en Apple, seguramente no hubieran sido tan sinceras sus respuestas, ¿no? Y hubieran sido pues, como las que estamos acostumbrados a ver. Claro que si en 1995 Steve Jobs estuviera en Apple, ni el Apple de hoy en día sería lo que es, ni el de aquella época. El Macintosh, por ejemplo, no sería un 25% más innovador que el de 1982, ¿no? Pero bueno, digamos que la entrevista fue sincera, yo me la he visto dos veces y quería destacar una anécdota, y es que al final de la entrevista el periodista le pregunta que si se considera un hippie o un nerd, ¿no? Y él le responde que es un hippie porque su forma de pensar busca algo más allá de lo que solemos ver del mundo cotidiano. Y que es un pensamiento muy hippie. Y termina diciendo, somos hippies tanto yo como la gente con la que trabajo, ¿no? Álvaro, esta entrevista se volverá a emitir. ¿Cuándo podremos verla? Sí, quiero añadir que la entrevista la vuelven a dar el 20, 25, 29 de junio y que los horarios se pueden consultar en plus.es, ¿no? Y la dan tanto en Canal Plus normal como en Canal Plus HD.